Vox Catalunya. En la primera de las emisiones de Consciencia Activa de la temporada 2014-2015, que hoy arranca para todos ustedes. Sí, hemos vuelto de vacaciones con nuevas energías, con nuevas ganas y más fuerzas que nunca, y emitimos, como saben todos ustedes, desde el Paseo de Fabri Puig 274, en la frecuencia de su dial 107.1 FM, y por internet nos escucha el planeta entero, los cinco continentes y todos los países del mundo mundial, en radiorsk.info, recuerden. Sí, otra vez con ustedes, Consciencia Activa, presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, nuestro programa, su programa de ustedes, de los lunes y los viernes, y sus espacios, contrainformación, Consciencia Activa, análisis al hilo del refrán, esencia, nuestros consejos para el hogar, la salud, la belleza y el esperado rincón de la poesía. Escuchamos la banda sonora de su vida y sobre todo nuestro espacio estrella, la tertulia. Hoy nos acompañan a nuestros estudios nuestros amigos, los trabajadores del taxi, dos representantes de uno de los sectores más castigados de la sociedad. De derecha a izquierda saludamos a Mr. Juan Antonio, trabajador por cuenta propia del taxi. Buenas tardes, Juanán. Hola, buenas tardes. A continuación, y a su derecha también, bueno, Mr. Cherokee, el gran Cherokee. Bueno, sabrán por qué le han puesto este apodo. Buenas tardes, Cherokee. Buenas tardes a todos. Ya están aquí con nuestros estudios, con todos nosotros, con ustedes de nuevo, para explicarnos las resoluciones de la última vez que estuvieron aquí en compañía nuestra, a día de hoy, pero eso será más tarde. Ya hablaremos con ellos, sí. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos un repaso musical por dos tendencias musicales diferentes. A ver lo que nos traen nuestros invitados de hoy. Saben ustedes, amigos oyentes, que la música aquí en Consciencia Activa se programa de acuerdo con arreglo al gusto personal de nuestros invitados de hoy. Verán, todo será una sorpresa. En los mandos, el control de sonido, producción y realización, David ha vuelto, sí, más cambiado y más rejuvenecido que nunca. Pero eso sí, poniendo orden como siempre, entre el sonido, la palabra y los tiempos, todo un perfeccionista que no perdona ni los temas plasta, ni las imperfecciones y es absolutamente riguroso. De hecho, amigos oyentes, Consciencia Activa ha funcionado todo el verano y el resto de los espacios de la parrilla de programación de los compañeros puntualmente a su debido tiempo, y eso que estábamos de vacaciones, con nuevas cuñas, a cargo de niños muy, muy simpáticos. Esto ha sido cosa de él. Bueno, ya le conocen. Y hasta aquí, amigos, nuestro editorial de hoy. Aquí en los micrófonos, como saben todos ustedes, su amiga Fina Cebrián. Seguidamente, como de costumbre, damos paso al primero de nuestros comentarios, porque Consciencia Activa siempre, siempre mantendrá el mismo formato, los mismos espacios y apartados, pero eso sí, siempre, siempre con diferentes contenidos e invitados, distintas noticias, distintas informaciones, distinta música. Así es y será nuestra constante renovación. Así, ya damos paso al primero de nuestros comentarios de hoy. Pues sí, lo dijimos aquí una vez en Consciencia Activa y hoy lo vuelvo a repetir. El nombre de España ha venido haciendo mucho, muchísimo daño a los españoles a lo largo del tiempo. Hay dos Españas claramente diferenciadas, enfrentadas. Y habrán de pasar algunas que otras generaciones para olvidar casi del todo aquel enfrentamiento fratricida. Si a esta profunda y vieja piel de toro le añadimos además un mosaico variopinto de mil culturas diferenciadas, hablas, raíces, costumbres, gastronomías, pues llegaríamos a una conclusión, como pensábamos con Joan Serra, de bautizar a la Nueva España con el nombre de República Federativa Ibérica. ¿Qué tal les suena, amigos? ¿Qué les parece? Bien, háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico. Sí, el mismo donde dejan ustedes todas sus reflexiones, donde alaban y alaban el ego de nuestro técnico, donde dicen que les encanta la poesía y donde hay dos recados para él, que recoja el guante si lo quiere, sobre todo un amigo, Ruger, que dice que repita nuestro técnico aquel poema que le gustó muchísimo, que hablaba de culebras, de no vivir arrastrados como las culebras y ser digno como los árboles, que se llamaba Activista y que tan extraordinariamente bien recitó nuestro técnico. Bien, que solo quería usted bajar, pues eso será más adelante, porque nuestro propio técnico está al loro para poder poner a punto los podcasts, creo que se llaman, yo no estoy digitalizada, para que así usted, amigo, Roger se lo pueda bajar. Bien, damos paso, amigos oyentes, hasta aquí el primero de nuestros comentarios. Seguidamente, el espacio musical. Mr. Cherokee, en primer lugar. A ver, ¿qué tema tienes para nuestros oyentes? La canción de Ni tú ni nadie, de Alaska. Ajá. Dedicada para los recordatorios y recuerdos de la época de los Seat Málaga y Renault 21, aquella época tan buena. Siempre hermosos. Y me gustaría pues escucharla un poquito, que nuestros amigos y compañeros la escuchen y les guste. Bien, amigos, para ustedes, Ni tú ni nadie, de Alaska. Allá por los años 70 sonaba Alaska y los Pegamoides o Dinarama, no recuerdo bien, espero que les guste. Sí, esto es un valor representativo, bueno, de la gran movida madrileña y en definitiva española, de un renacer a las libertades. Alaska y su grupo. Bien, nos dicen que es difícil pedir perdón. Por otra parte, nunca segundas partes fueron buenas. Este desamor puede solucionarse de forma sencilla, pensando ella que hay muchos varones sobre la tierra, no solamente aquel, y pueden ser igual o mejores. Y en cuanto a él, lo mismo, hay muchas damas esperando tal vez ese encuentro y ese renacer, pues eso, a un nuevo amor. No obstante, el tema sí, amigos oyentes, espero que les haya gustado. Elegido por Gran Cherokee, sí, está muy, pero muy bien. Bien, estamos, amigos, aquí en Consciencia Activa, pasando una tarde maravillosa con nuestros amigos, los trabajadores del taxi, y aquí seguimos con el segundo de nuestros comentarios en esta tarde maravillosa. En su momento, el gobierno actual suizo pidió a sus ciudadanos si aceptaban incrementar en un punto el impuesto del IVA y el pueblo contestó que no. Posteriormente se les preguntó si en lugar de un mes de vacaciones al año preferían hacer mes y medio y los ciudadanos volvieron a contestar que no. Por su parte, el gobierno egipcio también consultó a sus ciudadanos permiso y autorización para renovar 20 aviones de guerra que estaban obsoletos, caducos. Y los ciudadanos contestaron que había otras prioridades que atender bastante más necesarias. Y a su vez, desde Consciencia Activa, yo me pregunto, ¿nos consultan a nosotros, a los españoles, algo? ¿O los gabinetes políticos, quedan retratados como déspotas y como dictadores? Y el pueblo que acepta a no proponer preguntas a nuestras inquietudes, pues también queda retratado como domado, consentido, como si fuéramos genuflexos e inmaduros. También nos gustaría que se aprovecharan, ahora próximamente tendremos elecciones municipales, dentro de unos meses, si a la vez que se nos consulta qué alcalde preferimos o qué opción política, unas listas un poquito más abiertas y, si queremos ser independientes, aprovechar las opciones, porque, amigos, estamos en tiempo de crisis y los referéndums son caros, pues en un referéndum se podían hacer 3, 4, 5, 6 preguntas o cuestiones de interés general para el ciudadano. Atención, amigos políticos que nos escuchan, sé que nos escucháis, que estáis ahí, en el distrito Nou Barris, tengo vuestros correos. Bien, venga, propongan. Reduzcamos gastos, que no está el horno para bollos ni para tirar cohetes. Nuestra economía maltrecha. Bien, por nuestra parte, alegramos esta situación así, como de caída, con más música. Cherokee, ¿qué segundo tema tienes para nuestros oyentes de hoy? Bueno, en este segundo tema voy a poner un tema de un grupito muy familiar de taxistas de casi de élite y muy humildes, que se llama El perro también paga, que son Jofra, Choni y el gran Chiveca. Y bueno, desde hace ya más de una década pues están funcionando, haciendo alguna cancioncita que otra y animando al gremio y ayudándose a ellos mismos, ¿no? Y entonces, os voy a poner una cancioncita, voy a dedicar una cancioncita que se llama Descaro, que me gusta mucho y que, que veo que es un tema importante para ahora. Bien, Descaro a cargo del perro paga. Todos ellos componentes y miembros de este grupo son taxistas. A ver, don Justo Molinero, ¿qué hace usted por sus antiguos, compañeros de ruta, de la flota amarilla? Parece que usted, con los aires nuevos de la televisión y la radio y los programas y todas las emisoras que generosamente le ha dado la Generalitat, ya sabemos a cambio de qué, a ver si también tiene un recuerdo para quienes fueron sus, antiguos compañeros. El perro también paga. ¿El tema? Descaro. Descaro. Adelante. Tampoco a nadie pretendo engañar. Y aunque al principio parezca violento, con esta fórmula nada me puede parar. Descaro, me siento identificado. Que la vergüenza me sirvió de poco. Desinhibido he logrado más. Por más que creas que ando un poco loco, después de mí me burlo de los demás. Descaro, me siento identificado. We'll be right back. todo el mundo está dispuesto a pagar. Si me arrepiento es de algo ya hecho, que con las ganas no me pienso quedar. Descaro, me siento identificado. Lo mismo lo que está estipulado, porque las normas me las pienso saltar. Grito al viento todo lo que he pensado, sentirme libre, nada pretendo ocultar. Descaro, me siento identificado. De tus canciones, no es que sepamos solfeo, es que le echamos descaro. Claro, un magnífico blues, apetece así en esta tarde escucharlo. Plácida con nuestros amigos del Perro Paga. Sean ustedes amigos justamente descarados. Descarados por causas justas. Pongan la cara, pero que no se la rompan. Si uno no es descarado y no se atreve a plantar cara, pues no evoluciona. Las grandes causas del mundo empezaron así, plantando cara a los que tienen mucha y las rompen a otros que son eso. Justos. Bien, amigos, continuamos con nuestros comentarios. Una mujer, una sola ante el peligro, sola, muy sola frente a la adversidad, frente al clan de los poderosos, los Puyol, navegando contracorriente, tirando de la manta y destapando la olla podrida, recibiendo amenazas y sin poder ir a trabajar. Atacada en su propio domicilio. Hizo buena aquella frase de «di las verdades y pierdes las amistades». Y al final de la historia hace honor a su nombre de pila. María Victoria, Victoria, sí, exnovia de no Jordi Pujol Ferrusola. Ella ha dejado muy alta su condición de mujer. Frente al clan de los Pujol y todos sus alrededores, los lameculos, los ventajistas y las comparsas, todos aquellos por los que siempre será odiada, muy odiada. A la vez que ha sido también manipulada por el Partido Popular, por su lideresa, la señora Sánchez Camacho. Sin embargo, la ética, la estética y la democracia, todos los valores en general, en suma, la dan las gracias. Gracias, pues, de parte de la sana ciudadanía catalana, a usted, doña Victoria, que a usted se dirigirán muy alto como señora por su valentía y ejemplo. Bien, continuamos ahora con la música después de este comentario acerca de doña Victoria, éxito, triunfo, con el tercero de los temas musicales que nos proponen esta tarde, Cherokee, gran Cherokee. A ver, también a cargo del Perro Paga, ¿o de quién? Bueno, pues aquí voy a dedicaros el tercer tema de oro, dedicado a mi socio Manolo Herranz, conocido como Choni, que está pasando pues eso, una mala rachita de salud y cositas, pero bueno, nos tiene a nosotros, me tiene a mí, me tiene a Eva y a todos nosotros para que continúe luchando como siempre es un luchador y en los momentos malos pues tirar para adelante, que es lo que intentamos hacer todos, ¿no? Y a la pequeña Ela, de la cual tú eres padrino. Así es, ese pequeño futuro que esperemos prometedor, que sea. Prometedor, sí. Prometedor, sí, esperemos que sea así. Y entonces la canción se llama Mala Racha y es del mismo grupo, de Chiveca y compañía. Y bueno, para que la oiga, la escuche y se Mala va. Racha, el perro también paga. Mala Racha la que está pasando su bajo, Manolo Herranz. Bueno, todo tiene su fin, como diría una canción de los Módulos. Ya llegará. Mientras tanto, nos deleitamos con esto, con Mala Racha. si me preguntas qué tal te diré. Estoy pasando mala racha. ¿Cómo empezarte a contar la verdad? Que no me puede ir peor. Nada me importa, prefiero beber. Y mi autoestima está en la playa, en las antípodas de la razón, de la suerte y de... Todo bien final, pero sé que debo aguantar para así poder acabar con esta mala racha, mala racha, mala racha, mala racha. Cuando parece que todo va bien, suena el despertador. Y me pregunto si solo es a mí, a quién le afectan las derrotas. Todo se agrava si veo reír gente a mi alrededor. Todo tiene final, pero sé que debo aguantar para así poder acabar con esta mala racha, mala racha, mala racha, mala racha. Mala racha. Bien, las rachas como las ráfagas de viento pasan, van, vienen, van, hay que saber capearlas, hay que ser un buen torero, así con el tiempo, con los aires y con el devenir de los acontecimientos en la vida de las personas. Los triunfadores lo son por eso, porque saben capear el temporal y las malas rachas. Nosotros, amigos, seguimos con nuestros comentarios en esta tarde maravillosa. Aquí en Consciencia Activa, recuerden, cosemanalrsk@gmx.com. Manden, envíen sus comentarios tal y como lo vienen haciendo. Sigan alabando el ego de nuestro técnico, que como no lo escucha, pues yo sí lo escucho. Sigan, sigan. Y pidan la banda sonora de su vida, en fin, que aquí estamos para complacerles. Continuamos, como digo, con nuestros comentarios. Corea del Norte, país ancestralmente en conflicto entre China y Japón, donde el emperador es historia, hace historia y destruye la historia, con un sistema oscuro y cerrado para el resto del mundo. Allí, el padre del actual mandatario ordenó por ley que a su muerte toda la ciudadanía debería de llorarle por las calles. Y su hijo, genufleso y el primero de los obedientes, lo hizo valer y obligó a los súbditos que impregnaran las calles con su llanto y con sus, bueno, con sus quejidos plañideros. Así lo hicieron durante tres largos, larguísimos días de luto y rigor absoluto. A mi entender, este hecho encierra un gran peligro potencial para el mundo, que se quedó quieto, mudo, falto de palabras. Lástima, qué lástima. Corea del Norte, sí, es un país donde tristemente el sol está detrás de las nubes. A diferencia de las democracias del mundo, donde algunas nubes oscuras, que sin duda existen, están, eso sí, detrás del sol. Están, eso, casi tapadas por el sol de las libertades. Bien, seguimos con nuestros comentarios y después de ellos, un tema musical. Ahora cambiamos de estilo y Juana nos trae nuevos temas para ustedes, amigos oyentes. De gusto, como digo, siempre aquí en Consciencia Activa de nuestros invitados. Y él ha elegido hoy, por ejemplo, el primero de los temas. Juana, en adelante, ¿qué propones? Hola, buenas tardes, buenas Fina. Tardes. Es un placer estar aquí otra vez contigo. Y más contigo. Y bueno, quisiera proponer un tema muy fresco, que va ahora al tiempo en el que estamos. Se titula Vacaciones en Barcelona y es de Los Sustanciados. Es un grupito de aquí de Ángel Pestaña, que sacan así canciones un poco... ¿Diferentes? Sí, diferentes y mofosas, sí. ¿No? O sea, sí. Diciendo, pues... Lo que hay en la sociedad. De aquí, de No Worries, que cantan las verdades del barquero, de aquí de la Plaza Ángel Pestaña. Recuerden ustedes, sí, de algo, de un triste recuerdo, me parece, pero ellos lo han convertido en música y están ahí para ustedes, Los Sustanciados, que nos propone Juanan esta tarde con un exquisito y evidente buen gusto. Un saludo para ellos. Nuestro técnico ya la tiene preparada. Adelante. Las calles son más anchas contigo al lado. Las plantas del balcón por fin han dado. ¿Será que tú las pones de verde morado? El Barça gana siempre que lo vemos juntos, tomando una cerveza en el Tacos Bar. Visitas a Miro, Gaudí, Picasso. Luego te invito a un Sualma para merendar. Barcelona. Vacaciones en Barcelona. Bonita que Nueva York, en Barcelona. Vacaciones en Barcelona. Si no tienes dinero es mejor Teruel que Barcelona. Te compro un souvenir en un chino a 100. Dormimos en la playa, lluvia de estrellas, con ecos de rumbita en nuestro alrededor. Y el rum rum de las rondas de Barcelona, que ensucian nuestro amor con la polución de Barcelona. Vacaciones en Barcelona, Barcelona. Más bonita que Nueva York, Barcelona. Vacaciones en Barcelona. Si no tienes dinero es mejor Teruel. Si no tienes dinero es mejor Teruel que Barcelona. Patience me da gusto. Paseamos por las ramblas de Canaletas. Te compro un souvenir en un chino a 100. Dormimos en la playa, lluvia de estrellas, con ecos de rumbita a nuestro alrededor. Y el rum rum de las rondas de Barcelona, que ensucia nuestro amor con la polución de Barcelona. Vacaciones en Barcelona, Barcelona, más bonita que Nueva York. En Barcelona, vacaciones en Barcelona. Si no tienes dinero es mejor te lo exiges. Si no tienes dinero es mejor te lo exiges. Si no tienes dinero es mejor te lo exiges. Interesante, de aquí, de los amigos de Ángel Pestaña. Vean qué grandes músicos, comentábamos en micrófono cerrado con nuestros invitados de hoy. Bueno, no están reconocidos socialmente solamente por los buenos entendidos de la música, que son estos, el pueblo, mientras que otros enchufados, como Sálvense Nombres, como Enrique Iglesias, etcétera, están ganando el dinero a porrones. Bueno, peor para los tontos que les pagan. No seré yo quien compre uno solo de sus discos, ni tampoco la gente de buen gusto, como mis invitados de hoy que nos acompañan. Por esta parte continuaremos con los comentarios. Hamilton, Vettel, Alonso, más y más y más, reyes, ases y dioses del volante. Sin olvidarnos del recientemente despertado de su sueño cerebral, Schumacher. Todos ellos se mueven entre el genio, las facultades, la suerte, el juego de la magia, las circunstancias, tal y como diría... el ilustre pensador y filósofo intelectual madrileño Ortega y Gasset. Cada cual es cada quien, más su circunstancia. Yo, por ejemplo, en el caso de encontrarme como Fernando Alonso, la víspera de mis competiciones, dormiría en mi habitación acompañada de mi coche, inseparablemente y como condición irrevocable. No sea que a lo peor haya duendes que enreden. Bueno, no se sabe. Pero donde reside la verdad, donde la verdad reside, como digo, sin trampa ni cartón, donde la igualdad es para todos, está en el terreno donde se mueven nuestros amigos los taxistas, todos ellos unidos en la igualdad por los mismos intereses, sus familias, sus sueldos, sus obligaciones. Todos pagan religiosamente sus tributos a la hacienda pública, sus mantenimientos, sus coches, todos iguales, sus coches negros y amarillos. Y ellos sí son los verdaderos ases, dioses, reyes, emperadores del volante. Con el sello, avalados con el sello, como digo, de la autenticidad. Ellos sí son iguales. Bien, seguimos ahora con uno de estos reyes, ases o dioses del volante. Juanan, que nos propone de nuevo un tema para todos ustedes, amigos. Con lujo, exquisito y elegido así, por él personal y particularmente para ustedes. Adelante, Juan, tenemos... Bueno, Fina, agradecerte la comparación con Fernando Alonso. Bueno, justicia es justicia. Eso lo primero. Justicia. Me siento justicia. Halagado. Y después te voy a proponer el siguiente tema que se titula... A ver. Bulletproof. Bulletproof. Chaleco antibalas, de la Rux. Que como antes bien hemos dicho y hemos puesto changes, porque estamos en una época de cambios, vamos a ver si también necesitamos un chaleco antibalas después de ellos. Bien, con chaleco cual, antibalas. Ahí queda eso, bulletproof de la Rux. Chaleco antibalas, eso suena a pum pum. Bien, adelante con ese chaleco que nos va a proteger de cambios desastrosos y de, bueno, agravios. I've been there, done that, messed around. I'm noche esa jovencita nos ha hecho bailar aquí en nuestro estudio, el gran Cherokee. Con Juana se han marcado esto, un movimiento de caderas muy sexy, así a lo Elvis Presley cuando se movía, y ha quedado del todo, bueno, sexy, interesante. Amigos oyentes, tendrían que haberles visto. Bien, yo por mi parte continúo con los comentarios. Contraste, hipocresía social y comercial. ¿Qué les parece, amigos oyentes, a ustedes? ¿No es esperpéntico ver a la salida de los colegios niños a 1,20 de estatura, todos ellos gorditos y grandes consumidores de bollería industrial? Y en los hospitales son tratados como adultos. Según los estudios, los varones no deberían de pasar el perímetro abdominal de 1,2, 1 metro con 2 centímetros, para considerarse saludables. Mientras que para la mujer se considera, se estima, los 88 centímetros alrededor del ombligo. Pues de lo contrario, enfermedades como la diabetes y las relacionadas con el sistema cardiovascular pronto serán una realidad y harán presencia en nuestras vidas a lo largo y a lo ancho. Sin embargo, cuando visitamos los supermercados, los estantes están muy bien preparados, la música adecuada, la bollería y los productos con grasas trans están preferencialmente situados antes que las frutas y las verduras más saludables, muy saludables, como digo, estimadas por los nutricionistas, los que se preocupan de nuestra salud. Además de los muy cómodos y apetitosos y ya preparados platos como carnes, cremas, postres, llenos de calorías, saturadas, azucarados, calorías muertas, y todo ello engorda bastante. ¿Por qué nuestras autoridades no controlan todo esto con leyes? Y bueno, tenemos otra opción, estimar la dieta mediterránea. Decantémonos por ella, pero esta dieta, la mayoría de personas que visitan los supermercados, se nos antoja muy aburrida. ¿Y ustedes, amigos oyentes, por cuál se decanta? ¿Qué les parece? ¿Por la una, por la otra o por la del medio? Esa, la del medio, justo la que se dice donde está la virtud, la sabiduría y, con un guiño de picardía, también el placer. ¿A ustedes qué les parece? Decátense por la de medio. Bien, recuerden, amigos oyentes, háganoslo saber, cosemanalrsk@gmx.com. Ya, amigos oyentes, estamos a punto de entrar en nuestra tertulia. Antes, un comentario y una canción. Un tema musical que nos propone de nuevo Juanan. A ver qué traes para los oyentes. Bueno. Otra más. Eres una caja de sorpresas. Otra. Ahora ya, para finalizar, vamos a poner algo de los Chemical Brothers, si os parece bien. Chemical Brothers. Y el tema se titula Working Out. Es un tema muy, muy de carretera, que utilizo yo pues en los largos periodos en los que estamos dando vueltas por la ciudad, ¿no? Bien que hace honor a la rueda, amigos oyentes. Hace honor a la rueda, a las cuatro ruedas. Nuestros amigos, los trabajadores del volante que hoy nos visitan. Los ases del volante. De nuevo el título. Working Out. Working Out. De Chemical Brothers. Chemical Brothers. Unos hermanos Roberts. amigos, qué tema más cañero, bueno, haciendo honor a la rueda, a la carretera por la que se mueven nuestros amigos los taxistas cuando van con viajes comprometidos, arriesgados, alegres a veces no tanto, como incidentes que suceden, como muertes de amigos que se nos van. Bien, la vida es una sola, pero tiene momentos para todo. Bien, amigos, entramos en el último de nuestros comentarios para dar paso ya directamente a nuestra tertulia. Desde aquí, desde donde nos encontramos, en Barcelona, dentro de la autonomía catalana y en toda Cataluña en general, nos parece casi imposible, digo yo, no escuchar, no ir a hablar del clan de los poderosos Puyol. La injusticia, bueno, está en la boca de todos, pero la justicia normal, la que todos nos gusta, sigue lentamente trabajando dentro de nuestra joven y ya no tan joven democracia, intentando poner blanco sobre negro. Sin embargo, sigo pensando que en este nuestro país, que está lleno de pícaros y de ladrones, hay mucho, no sé, mucho amiguismo por parte de jueces dentro y de cara hacia los políticos, hacia la política. Muchos políticos, lo he dicho muchas veces, hacen justicia. Y algunos periodistas, política y justicia a la par. Eso sí, obedeciendo a la voz de su amo. Y por supuesto, con su pluma y su voz. Tal y como se le escapó a un conocido popular comunicador de un periódico muy conocido, Off the Record, cuando se pensaba que estaba dentro y estaba fuera, cuando afirmaba que, bueno, que hay que comer, ¿eh, amigos? Hay que comer. Y ahí queda la independencia. De aquí, desde Consciencia Activa, nos parece que de libre y de independiente el mundo del periodismo no tiene nada, o casi nada, mejor casi nada, para no ser tan radicales como algunos lo son. Desde aquí, desde Consciencia Activa, pensamos en esta ocasión que el señor Puyol y sus vástagos en esta ocasión lo tienen bastante oscuro, por dos razones. Una de ellas es que cuando el líder no está en el poder, la gente es desagradecida y no se acuerda. Esta es una de las razones. La memoria es frágil y es débil. Ahora no puede decir el señor Puyol que a Cataluña la roban, tal y como le dijo la periodista y política exalcaldesa Pilar Rahola. Y, bueno, le atacan a su mala gestión, ya se lo recordó en una ocasión. Y algunos se envuelven vergonzosamente en la bandera catalana como él se envolvió en su momento. Sí, eso se lo dijo la señora Rahola. Así como esto, le recordará de que España no roba. No, España no nos roba. A España la roban. No digo yo que no haya algo injusto en cuanto al reparto del pasteleo entre las autonomías y que los agravios comparativos traten de manera distinta, como digo, a Cataluña. Pero quien de verdad Cataluña la ha robado, como digo, ha sido, bueno, los Millet, los de la Rosa, los Puyol, claro, claro, y otros muchos. Y recordemos que el señor Puyol, cuando estaba en activo en su ejecutiva, llegó a tener 9 miembros imputados: Rumà, Culley, Estivill y un largo etcétera, todos ellos bendecidos por un gran silencio periodístico. Claro que hay muchas conciencias que les justifican diciendo, bueno, nos roban pero son de los nuestros. Bonita manera y moral, amigos, de entender la justicia. Pues sí, así caminan los pueblos cuando sus mandatarios son unos corruptos y se envuelven en la bandera catalana, como en este caso, y de otras nacionalidades, y están implicados hasta las trancas, y cuyo fanatismo cegador, otros, en el caso de otros, no les deja ver la luz del sol con claridad. Bien, amigos oyentes, hemos terminado nuestra crítica política y el resumen de nuestros comentarios a día de hoy. Ahora ya entramos directamente en nuestra tertulia de hoy. Bien, nuestro técnico, miren, qué música más amable, el distintivo de nuestra tertulia, de nuestro espacio estrella, el Murlay Serenade. Entra ya suavemente para invitarnos a entrar en esta tertulia con nuestros invitados de hoy, nuestros amigos, los trabajadores, los taxistas, con Gran Cherokee y con Juanan. Hoy Juan Antonio Martínez no ha podido venir, pero bueno, también nos acordamos de él y también seguro que nos está escuchando. Le mandamos desde aquí un saludo y ya comparecerá en otra ocasión. ¿No es así? Buenas tardes, Cherokee. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bien. Nos tomamos un cigarrillo aquí en nuestra tertulia, tan amable, también acompañada por ellos. Y nos vienen a tener en esta ocasión, bueno, las últimas resoluciones desde la última vez que estuvieron aquí en nuestros estudios de Consciencia Activa. ¿Cuánto tiempo hace aproximadamente, Cherokee? ¿Lo recuerdas? Pues aproximadamente hace un poquito más de un mes y medio que pudimos venir a comunicar y a informar a nuestros compañeros y amigos del tema, y le prometimos que volveríamos y aquí hemos estado. Veo que habéis cumplido la promesa. Aquí el amigo Juan Antonio prometió, y vean ustedes, amigos oyentes, su palabra es oro de ley, han venido. Y quedamos con respecto a las últimas resoluciones pendientes después de la protesta que tuvo lugar aquí en Barcelona, en que comparecieron todos sus compañeros y, pues esto, elevaron su protesta a las instituciones. Y hablamos de un mes, mes y medio, dos meses aquí. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué se ha ganado? ¿Las cosas están igual? ¿Mejor? ¿Han adelantado? ¿Han atrasado? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar. Cualquiera de los dos, independientemente. En primer lugar, voy a darle un saludito a Juan Antonio Martínez por los motivos familiares que no ha podido venir y ha podido comunicarnos con nosotros. Y bueno, respecto a esto. El sindicalista, dijéramos, ¿no? Sí, digamos. No le gusta mucho que le digamos esa palabra, pero enfocada así, pues bueno. Y el tema relacionado con nuestra competencia Uber y tema de publicidad que hacen. Entonces, bueno, Juanan está aquí un poquito más preparado en este tema, en este sector de élite, porque yo estoy en Uber, palabra nefasta que arranca de los Estados Unidos, ¿no es así? Efectivamente. Bueno, nosotros le llamamos el mundo de las libertades, pero para vosotros ha sido toda una cadena. Nosotros le llamamos mugre. Más que Uber, es mugre. Porque tal vez merecidamente. Bastante merecidamente, porque lo que trae a la sociedad es la mugre. ¿Sociedad? No, la mugre, o sea, una persona que no paga impuestos, mugrienta. que hace su actividad ilegalmente, sin ningún tipo de amparo por las, o sea, de regulación por las administraciones, uh-huh. Totalmente ilegal, pues contribuye a que nuestros hijos, pues el día de mañana no tengan colegio. Públicos, la seguridad. Una sociedad, o sea, seguridad, totalmente insolidaria. Sí, Juan, la seguridad social, pues no tenga dinero para los medicamentos, cada vez haya más recortes, porque estos señores, pues hacen una actividad totalmente ilegal, fuera ¿ilegal? De la ley y. Ilegal. Exenta de impuestos, podríamos decir, porque no va. Ilegal y no legítima. Ilegal y no legítima. Impuesto. Bueno, ¿qué entonces, ha pasado? Ha habido movilizaciones en contra de ello. Y. Bueno, yo quisiera también, empezando mi intervención, recordar al compañero Juan Antonio Martínez, que no ha podido venir hoy. Ajá. Y bueno, pues mandarle un saludo desde aquí también y que sepa que lo echamos de menos. Adelante. Entonces, yo lo que quisiera empezar diciéndote, pues sí, ha habido movilizaciones, ha habido manifestaciones, ha habido movidas, un poco de todo, sí, e incluso ha habido la propia persecución por los taxistas. A esta gente que nos quita el dinero, o sea, que nos quita el trabajo, ¿no? Un poco amparados por unas reuniones que se tuvieron con los Mossos de Escuadra, que se tuvieron con la Guardia Urbana, para coordinar un poco cómo podríamos parar esto, cazar a esta gente, mirar de localizarlos. Bueno, y entonces se empezaron a hacer unas batidas allí en el aeropuerto, se empezaron a perseguir coches por Barcelona, indicando a los Mossos de Escuadra matrículas, modelos, por dónde se solían mover y demás. ¿Qué tal los pues Mossos a de Escuadra? ¿Qué tal? Muy mal. ¿La respuesta a los Mossos de Escuadra? La respuesta ha sido 5 taxistas detenidos. Ajá. Injustamente, ilegalmente y... ¿Por parte de los señores Mossos de Escuadra? Por parte del juzgado del Prat del Llobregat. ¿Vale? Por unos vídeos que hay grabados de unas actuaciones que se hicieron contra unos piratas, bueno, eran pakistaníes, podrían haber sido nepalíes o podrían haber sido indios, da lo mismo. Sí, es el hecho. Creo que hubo una paliza. Creo que se les acusa de agresión, sí, se les acusa, robo e intimidación, sí, ahí quería lo cual no existió, porque, bueno... ¿Estabas tú presente en esta ocasión? No, yo no estaba. Yo he estado presente. Pero próximo, ¿no? Yo he estado presente en los juzgados del Prat del Llobregat con ellos. ¿Has dado la cara? No he dado la cara. He dado un apoyo moral a ellos. Más han dado la cara a ellos porque han sido los detenidos, ¿no? Pero yo he estado allí dando un apoyo moral y informándome del tema como demás compañeros del grupo, ¿no? Y bueno, decir que es totalmente falso lo que dice esta persona, este señor pakistaní, que se le agredió, que se le pincharon las ruedas, que con un puñal se le pinchó en el salpicadero, que se le quitó un sobre con 150 euros que llevaba en el coche y demás. Entonces, ¿esto no es cierto? Esto no es cierto. Entonces, primer punto, no es cierto. No es cierto. El compañero que más salía en el vídeo grabado en el aeropuerto, que más se veía actuando, pues desgraciadamente esa misma noche iba a pasar a prisión preventiva en la Modelo, hasta hasta la celebración del juicio. Una buena abogada que tenemos, que por cierto, Monse, también Monse, le mando un saludo desde aquí, estaba de vacaciones y dio su brazo a torcer, vino, ayudó a los compañeros. Dejó sus vacaciones. Sí, y al final, con acuerdo con la fiscal y demás, consiguieron que saliera también en libertad con cargos. Los otros tres salieron sin cargos y en libertad. Menos mal. Y al final consiguieron que saliera, que saliera a la calle y un compañero con hipoteca, un compañero con dos hijas, con mujer, con un taxi. Se le hizo ver a la juez que no había posible peligro de fuga. Entonces llegaron a un acuerdo y... Con respecto a la juez, ¿qué tenéis que decir? Bueno, aún no se sabe nada, porque todo esto ha sido una vista preliminar, ¿sí?, y están pendientes de juicio. ¿Tenéis esperanzas de que la resolución sea favorable? Hombre, esperemos que sí. Si no, pues, pues alguna acción. Todo esto tiene un coste, por supuesto. Sí, sí. Un coste emocional, un coste familiar y repercusión. Sí. Entonces, lo que yo quisiera decir desde aquí es que si las fuerzas del Estado, las fuerzas de seguridad del Estado, digamos así, la policía, quiere que le ayudemos los taxistas, quiere que colaboremos con ellos, quiere que estemos por coger al infractor, lo que no se puede actuar es de esta manera. Yo lo considero como un golpe hacia nuestro grupo, el cual está moviendo muchos cajones, está moviendo muchos despachos, y al cual se lo quiere mindundar y se lo quiere anular. Entonces es un golpe efecto, ¿no? Un golpe de te detengo a 5 miembros y todos los demás os relajáis un poquito, ¿no? Esto ha sido la última de las hazañas, ¿no? Sí, esto es lo último de lo último. A finales de este mes de agosto ha sido para el día 20 de agosto o así. Cuando todo el mundo está de vacaciones han actuado, ¿sabes? Han actuado ellos, o sea, con alevosía y con premeditación, por supuesto. No, bueno, la administración actúa así, ¿no? Cuando más relajado estás, cuando más tal, sí, es cuando ellos sueltan lo que te tienen guardado. Sí, ¿no? Los disparos, como por ejemplo el aumentar los recibos de la luz próximamente, por ejemplo. Ellos esperan, sí, en estas fechas. Ha sido muy vilipendiado el sector del taxi, porque amigos oyentes, el sector del taxi, les recuerdo a todos ustedes, ténganlo presente, como yo últimamente estuve hablando con alguien encargado de urgencias en el Hospital Vallebrón, y también sucede en otros centros de salud. Yo hablé con una persona responsable y me dijo, con respecto a los trabajadores del taxi, la colaboración, lo que han hecho por la salud de los ciudadanos. ¿Cuántas veces, por falta de ambulancias, han tenido que recurrir a nuestros amigos los taxistas y han salvado muchas, muchas vidas por eso, por su puntualidad, mira, por su colaboración? Fina, solo decirte que ahora del 1 al 5 de agosto ha habido una campaña en el Hospital del Mar en la cual... No sé el número de taxistas, pero ha sido un número muy elevado de taxistas que han ido a donar sangre. Todos los taxistas. Para el que le haga falta sangre, pues que tenga sangre. O sea, un colectivo de taxistas amplio ha ido a donar sangre. Entonces, esto es un ejemplo a lo que tú decías de que se le ha ayudado mucho a la gente. Pero yo me refiero a otro hecho, el hecho en sí de que la colaboración puntual de algunos compañeros del taxi, cuando la ambulancia no ha llegado a tiempo, cuando se la ha estado esperando y por bloqueo, porque no había suficientes ambulancias a punto, nuestros amigos los taxistas pues han acudido puntualmente, han llevado enfermos que han salvado vidas. Esto también quiero decirlo, por su puntualidad y su colaboración y su disponibilidad. Y como te estoy bien diciendo, también damos vida. Del 1 al 5 de agosto hemos estado en el Hospital del Mar dando vida. Dando vida. Muy bien. Cherokee, ¿tú también estabas allí? O bueno, yo tengo varios compañeros que han podido ir y tal, y bueno, yo por circunstancias de tiempo y tal, no, pero bueno, ha quedado pendiente, ¿no? Ya habéis hecho una piña todos vosotros, ¿no es verdad? Sí, la verdad es que a través de Élite y a través de este grupo de gente generosa y amable y profesional, pues estamos un poco más unidos dentro de la desunión que siempre ha podido tener el sector del taxi a través del grupo de gente que lucha y que estamos aquí para que exponer. Bien, la aplicación Uber ha causado mucho, mucho daño, mucho trastorno, Muchas pérdidas a nuestros amigos los taxistas les ha perjudicado mucho económicamente en Estados Unidos, que viene de allí. Pero me consta que en Alemania, en Hannover, en Hamburgo, se ha suspendido. El gobierno alemán ha suspendido esta aplicación y ha castigado, tengo entendido, con multas de hasta 600 euros a todos aquellos coches que ilegalmente prestan estos servicios con precios competitivos, con precios arrastrados, y están haciendo una competencia feroz y salvaje a nuestros amigos los taxistas, que pagan religiosamente Hacienda, que cumplen con sus compromisos de pago. Y bueno, parece ser que, como digo, el gobierno alemán se ha solidarizado con ellos y ha suspendido y ha eliminado y ha castigado a todas estas aplicaciones. Uber las ha eliminado. Aquí en España, ¿cómo está el tema respecto a la eliminación? A ver si aquí tenemos esta suerte y cogen ejemplo de Alemania, en este caso, las soluciones de los señores alemanes. Y bueno, aquí Juana nos va a explicar un poquito cómo está el tema de ese sector y a través de él pues vamos a ver. Perdón, en Inglaterra y en Alemania creo que también se está gestionando en esta dirección, ¿eh? Sí, sí. En Alemania directamente ya se ha prohibido la aplicación y se sanciona con 25.000 euros. Bueno, en Inglaterra y en Inglaterra y en Italia están en ello. 25, ¿y aquí en España? En Alemania 25. Aquí en España se ha tomado una primera resolución en la que se multa con... son 6.000 euros, creo, 6.000 euros al conductor y 600 euros a los ocupantes. Bueno, eso se dice. Yo dudo mucho que estas multas se paguen, porque luego te explicaré el porqué. Pero en principio se inmoviliza el coche y lo deja en marcha. Lo deja en marcha, entonces los taxistas quedábamos un poco perplejos, ¿no? O sea, después de perseguir un coche, de decirle a la policía quién es, de demostrarse que es Uber, porque se ve que está el tío con el móvil y viene un cliente, ¿no?, al coche. Es dificilísimo demostrar esto, dificilísimo perseguirlos, dificilísimo encontrarlo, dificilísimo demostrarlo. Una vez hecho esto... Perdona que difiera, ¿existen publicidades de Uber? Sí, bueno. Vamos, ahora te lo comento. Esto también después está ahí. O sea, después de esta labor que hace el taxista, o sea, de conjunto hacia la Guardia Urbana y con los Mossos de Escuadra, o sea, te estamos dando el Uber en bandeja, lo que no veíamos normal es que los dejaran marchar. Entonces se habló con la policía y dijeron de que se enviaba una sanción administrativa de 6.000 euros al domicilio del vehículo. Y bueno, pues no lo tenemos que creer. De momento el vehículo no se inmoviliza, ¿vale? De momento el vehículo no se inmoviliza, que lo interesante sería inmovilizar el vehículo. Sería lo cual en el ayuntamiento, la policía del Hospitalet de Llobregat sí que inmovilizaba los vehículos Uber. Tengo entendido que los inmovilizaba, no sé, ahora me parece que ya no, por lo que te voy a explicar a continuación, pero sí que los inmovilizaba con una trampa que sacaron, bueno, con una trampilla que sacaron en el seguro, ¿no? Que no, el seguro del coche no cubre a los ocupantes. O sea, si tú estás haciendo un servicio con Uber, que sepas que tú vas en un coche y si tienes un accidente, ese seguro no te cubre, ¿vale? Entonces, a raíz de eso, en hospitales sí que cogían el coche y lo llevaban a depósito. O sea, que tienen que ustedes saber, amigos oyentes que nos escuchan, que si cogen un coche Uber, su seguridad no está protegida. Si ustedes tienen un accidente, dilo claramente, Juanan. Efectivamente, no están cubiertos. No están cubiertos. Pero bueno, me han llegado nuevas informaciones de un compañero que cogió un policía de Llobregat y tiene varias amistades entre allí. Y bueno, y ahora ha habido una gran crispación con esto de la feria de cardiología, ¿no? Que ha sido estos días aquí en Barcelona. Estaba reventado de Ubers aquellos. Sí, incluso un grupo de taxistas, élite, en este caso voy a decir el nombre, hicieron vueltas a la rotonda de donde se encochaba, pitando y pidiendo a los demás compañeros que quitaran el libre, como protesta hacia que allí trabajaban más los ilegales que los legales, ¿no? Entonces un compañero habló con un policía de allí, de Hospitalet de Llobregat, el cual le dijo que ellos tienen orden de que no pueden hacer nada, o sea, que los tienen que dejar trabajar. Y hasta aquí puedo leer, ¿me entiendes? Y hasta aquí puedo leer. Entonces, aquí, ¿quién está interesado en que esto, o quién da el sobre, o quién da un dinero a quién para que no se actúe contra estas personas, o de momento se las deje campar a sus anchas en Barcelona? ¿Qué están esperando? ¿A que el resto de Europa se movilice y ellos ya tener el trabajo hecho? Y aquí en Barcelona, de momento, que vayan haciendo, en Hospitalet, que vayan haciendo. Bueno, así está el plan, ¿no? Y referente a lo de la publicidad de Uber, que decías tú, sí, estos señores se dedican estas motitos que hay que van dos, que se pueden alquilar, que son amarillas, que van los guiris, no sé si se llaman Go-Go, no sé qué. Las ves por ahí. Las ves por ahí por Vía Layetana, por Paseo Colón, por ahí las ves. Cogieron las motitos estas y con una compañía catalana, la cual voy a decir aquí el nombre ahora, Fargui, desde las 9 de la, un día aleatorio, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, como era verano y hacía calor, si tú eras cliente Uber, podías pedir un helado y te lo traían con estas motocicletas. O sea, heladitos. Heladitos. Y aparte de una empresa de helados catalana. Uh-huh. O sea, asociada con una empresa ilegal y fuera de la ley. Por no decirte los flyers que se reparten en el, en la Villa Olímpica, en el Puerto Olímpico. Discotecas como Xoco, discotecas como Opium Mar, discotecas como el Catwall, discotecas como, bueno, todo este grupito de 5 o 6 discotecas que hay en esta zona. Asociadas en un mismo flyer, reparten publicidades conforme si tú estás en la discoteca, tienes una serie de descuentos al coger los vehículos. Induciendo a ello. A la utilización. Entonces ya tenemos dos o más, porque son un grupo de discotecas, dos o más empresas catalanas asociadas y contribuyendo a la economía sumergida de estas personas. Con lo cual, ¿qué debemos hacer ante esto? ¿Denunciarlo? Vergonzoso, amigos. Vergonzoso. Amigos, sí, que nos escuchan, vergonzoso. Yo he escuchado también a la esposa de un taxista diciendo: mi esposo trabaja para otro, para un empresario del taxi, y a días que viene a casa con una recaudación desde la mañana a la noche de 50 euros. De aquí tiene que pagar al dueño del taxi, pagar combustible, seguros, la parte que le corresponde, por supuesto, y bueno, cobrar también, bueno, su parte de sueldo que le pertenece y el del dueño. Díganme ustedes, amigos oyentes, el humor, el ánimo para la familia, para los hijos, de, bueno, a mí me lo contaron y no sé si es cierto, que hay días que por culpa de estos usos ilegítimos, como digo yo, un profesional del taxi viene a la noche, de la mañana a la noche, con 50 euros por cuenta ajena. Y permíteme un apunte más de esta gente. Lo que hace es reuniones, bueno, esto ya lo dijimos la otra vez, ¿no? Hacen reuniones en locales que alquilan por 1, 2, 3 días lo que necesiten y después desaparecen, no tienen una sede social, ¿no? En estas reuniones lo que hacen es, quedan con gente, evalúan los perfiles y eligen los nuevos conductores. Creo que cobrando 2.500 euros por licencia Uber. O sea, como si vendieran una licencia para no sé qué. Uh-huh. Un permiso para no sé qué. Concesión como una concesión que ellos mismos se han creado, ¿no? Uh-huh. Con lo que quiero decirte que estas reuniones lo que nos va a conllevar es que de octubre a diciembre el próximo pretenden esto que viene ahora, o sea, este invierno que viene ahora, pretenden ampliar la flota en 1.000 taxis más, en 1.000 vehículos. Perdón, taxis, en 1.000 vehículos mugres de estos más. Sí. Bueno, esto es imparable y la administración nos da la espalda, no nos ayuda, lo que quiero decir es que este mes de septiembre va a ser negro, va a ser movidito. Yo les hago una propuesta. Yo, si fuera esposa, bueno, si fuera taxista, pues sí convocaría a mis compañeros, ¿qué les parece a ustedes?, a un acto de desobediencia con Hacienda, todos reunidos, no pagar los impuestos a Hacienda, un acto de rebeldía ciudadana por parte de los trabajadores del taxi y no pagar los tributos a Hacienda, todos unidos. Eso, bueno, no paguen ustedes los tributos, a ver qué pasa. Eso puede ser una insumisión fiscal, pero también tiene... ¿A qué conduciría? Pues a bastantes problemas, a unas repercusiones y unas secuelas que luego a la larga también nos costaría más dinero. Creo que el montante sí es muy importante y todos juntos en grupo, creo que podría resolver bastante, me da la sensación. Aquí la gente, cuando nos tocan el bolsillo, es cuando los representantes responden. Ya con leyes y de forma... Yo no he visto, si es tan grande dijéramos, el problema en sí, no he visto una protesta social por parte vuestra masiva, más mayor de la que habéis tenido. Yo creo que sois muchos, no sé cuántos taxis circulando por nuestras calles legalmente hay, pero creo que todos, si salen todos a la calle solidarizados y deciden no pagar Hacienda aquí, sí que torcerían la voluntad de nuestros gobernantes, de los responsables del área de... de la cual dependéis, ¿no? Vamos a intentar que eso sea como último recurso, como un recurso ya de definitiva, de fin, pero mientras tanto intentaremos solucionarlo de la mejor manera posible y de la mejor manera que se pueda hacer. A mí, si me quitan parte de mi sueldo, pues yo no tengo y yo no voy a pagar. Yo lo guardo y bueno, ya veremos después cómo se resuelve. Cierto movimiento social que viene a mi mente con respecto al canon excesivo del coste del recibo del agua, porque los ciudadanos pagamos mucho más en impuestos, en cánones, que en servicio medido por metros cúbicos de agua, dio como resultado precisamente esto, el rebajar los cánones del agua. A lo mejor, si todos decidís que no pagáis, pues podría ser una acción. Sí, bueno, es una acción, pero bueno, piensa que en un colectivo tan grande como el taxi siempre habrá el que te diga yo pago porque no quiero problemas, ¿sabes? Entonces poner, es como dice aquí el compañero Cherokee, no es como último recurso, porque aparte luego después tiene esto unas repercusiones muy negativas, porque automáticamente da igual que aunque tú lo ingreses en una cuenta judicial, en una cuenta bancaria, el depósito, tutelada por un juzgado, porque tú has denunciado a la administración por incompetencia, automáticamente tú tienes el 20% de recargo en ese importe, ¿no? O sea, aunque tú lo ¿vale? Y luego después, todo el tiempo que esté retenido ese dinero, veríamos cómo después ellos pues apretarían por un lado o apretarían por otro, pero como dice Cherokee, para nosotros sería bastante, serían problemas. Y los intereses que devengue, por supuesto. Serían problemas. Pues entonces, a la vista de esto, ¿cuáles vuestras propuestas? ¿Qué propones en el caso de no aceptar esto que os digo, un acto de rebeldía por vuestra parte, de insumisión fiscal? ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Cómo están las cosas? A ver, ¿qué proponéis vosotros? Siempre intentamos buscar una buena solución, una solución amistosa. Esto puede llegar, pero puede llegar por su propio pie, porque realmente, como tú dices, la cantidad bruta del día, tal, 50, 60 euros, se está haciendo algo más, porque ahora estamos en verano, pero ahora llegará el invierno, muchos coches en la calle, todos con ganas de trabajar, luchar y tal, y no hay dinero para todos. Y entonces, si eso aguanta un mes, 20 días, 25 días, haciendo unas cajas de 70, 80 euros que solo se cubren, no se cubren ni los gastos de gasoil, seguros y todo, no es que se quiera hacer la sumisión fiscal, es que se hará por su propia vía, porque nadie podrá pagar. Nadie podrá pagar, dejarán de pagar los más valientes, y cuando los más valientes sean más que los cobardes, pues todos se unirán y ese será el fin. Entonces, ¿ha habido algún gesto, algún acto de acercamiento por parte de la administración a vosotros, alguna propuesta que podría? No. ¿Que vierais vosotros un rayo de luz, de esperanza? No. Ahora te voy a proponer yo, Cherokee ha puesto su medida, ahora te voy a proponer yo la mía, que se refiere precisamente a esto, que has comentado tú, Fina, a la administración. Adelante. Para mí, el Instituto Metropolitano del Taxi, que es un instituto creado para que el taxista y la administración tengan un instituto entre medias, como si dijéramos, que rige el sector, es absolutamente inútil, no sirve para nada. Para mí la solución del taxi parte por la abolición de este instituto. Total. ¿Vale? Este instituto generaría gastos más que ingresos. Es muy simple. Tú cuando la administración deja de cumplir sus funciones, deja de cumplir sus funciones y deja de velar por los intereses del sector, directamente tú esto lo puedes denunciar, ¿no? Y aparte, no solo denunciar, sino pedir daños y perjuicios, porque yo me siento dañado y me siento perjudicado. Agredido. Constantemente con el robo que se me está haciendo a diario, con el intrusismo que tengo en mi sector, con el intrusismo que tengo en mi profesión, en mi empresa, y la administración no me defiende en absoluto, con lo cual hablaríamos de hacer un instituto, sí, o una asociación, sí, o una comunidad, llámalo como quieras, creada por los propios taxistas y que nosotros mismos autogestionemos el taxi. Por supuesto, con el Área Metropolitana de Transportes y con la Consellería de Transportes. En combinación con ellos. Se negociaría, pero se negociaría directamente con el taxista. No con una mesa técnica vinculada a un instituto inoperante e inútil. cómo lo ha demostrado también, ¿vale?, ante hasta la hoy. Administración. Solo por darte un ejemplo, es el nuevo carnet que pretenden ponernos en el parabrisas. ¿De qué va? El nuevo carnet este que se ha inventado el señor Ramia. A ver, ¿de qué va? Bueno, con una foto, con el nombre y la credencial, ¿no? Ahí en el parabrisas. Bueno, es un sistema, podría ser un sistema de control, pero como él bien me ha dicho a mí, no está ideado para ello. ¿Insuficiente? Insuficiente no, sí. Hace 3 meses yo ya le dije que este carnet debería de aparecer la licencia para la que la credencial está vinculada. Vamos a ver, o sea, que lo entienda la gente. La licencia es como si dijéramos el taxi y la credencial es como el carnet para poder llevarlo, ¿no? Que te autoriza. Exacto. Pues esa credencial está vinculada a una licencia. Si tú la licencia no la pones en el carnet, el empresario que tiene varios taxis jugará con los empleados como le dé la gana, como lo han estado haciendo hasta ahora. Pondrá al empleado en este taxi, en el otro o en el que le dé la gana, ¿vale? Porque la gente que está sentada en la mesa técnica precisamente es la que negocia estas cosas con el Instituto Metropolitano del Transporte, y la gran mayoría de la gente que está sentada en la mesa técnica son empresarios del taxi. O sea, que barren para ellos, para sí, el empresario, totalmente, por supuesto. Totalmente. Entonces hacen pues las cosas, injusto, hacen, total, hacen las aparte de ser una violación contra la intimidad a todas luces, contra la intimidad, sí, de uno mismo, ¿no? Vergonzoso, me parece incluso. Bueno, y por no decirte la Barcelona eléctrica que pretende construir don Eduard. Pero bueno, eso ya lo trataremos otro día con Martínez y también te podría dar algún detalle más conforme a esto de los asalariados aquí. Cherokee. A ver, adelante, Juan. Sí, bueno, referido a los asalariados, ¿a qué te refieres? A esto, a lo del carnet. Ah, lo del carnet, sí. El empresario puede jugar como le dé la... Bueno, tú eres asalariado. Sí, yo estoy asalariado desde hace 7 años, he sido autónomo titular como 19. Y bueno, estoy más contento y más feliz, pero bueno, eso no viene al tema, sino al tema de los carnés, ¿no? Uh-huh. Al tema de la identificación, de la regulación y de un control que quieren hacia nosotros, y en cambio Mugre, pues no tiene ningún control, es todo blanco y negro y que los expiden ellos. Exactamente. Aparte, a mí estos detalles me hacen pensar un poquito mal. Yo no quiero ser mal pensado, pero vamos a ver. El Instituto Metropolitano del Transporte, desde que está el señor Ramia a su cargo, sacó unas pegatinas de tarifas con el welcome, que todo el mundo sabemos que en inglés se escribe con 2 L's, ¿no? Lo puso con una L. Tú multiplicas 10.000 pegatinas que hay que poner en 10.000 taxis por el valor que tienen y te saldrá una suma. Si tú tienes que repetir esas pegatinas, te saldrá otra suma. Con lo cual, el que hace las pegatinas ha multiplicado por 2 sus ingresos. Ahí tenemos ya... Ahí tenemos unas pegatinas, pero luego vienen las pegatinas T1, T2, T3 y T-mandangas. Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí, sí. De las cuales, estas pegatinas duraron 3 días, porque lo que votó el taxista se modificó al beneplácito y al beneficio de los empresarios. Entonces, estas pegatinas nadie las quería, se hicieron una serie de manifestaciones y duraron 3 días. Con lo cual ya multiplicamos por 4 el beneficio del señor, o sea, de las pegatinas. Este señor ya salió beneficiado. Este señor de las pegatinas es la hostia. O sea, sí, yo no sé quién hará las pegatinas para el señor Eduard, pero se está forrando. Y el señor Pamia se cubrió de gloria. Y ahora nos traen un carnet totalmente inútil, que no va a servir para nada, que el taxista va a rechazar, sí. El cual ya estará imprimido, lógicamente. Con lo cual, el señor de las pegatinas multiplica por 6 sus ingresos. Eso ya lo vais a ver, que si nos lo ponen, aparte de que es un trasto muy grande dentro del vehículo, quita visibilidad y molesta, pues luego no sirve para nada, porque realmente no pone la documentación del vehículo ni nada, con lo cual no sirve para nada. Es incompleto. Y lo que no me sorprendería, o para que los taxistas pudieran abrir los ojos, que poco a poco lo van abriendo, después de tantos años, les cuesta abrir los ojos. ¿Quién hace las pegatinas del Instituto Metropolitano? Que lo pusieran pues a 50 euros por identificación de eso, que tuviera que pagarlo el mismo taxista. Ya tenemos un negocio. Detrás. Sería ya un beneficiado, otro más. La electrociudad que quiere construir a través de la Nissan, que me parece que también tiene alguna amiga por ahí. Algún beneficio y algún interés, vamos a decir, oculto. Entonces, ¿no? Ellos lo que están pensando es en eso, en pegatinas, en que se gane la vida de las pegatinas, en una electrociudad todavía por llegar, que es un futuro que no lo descarto que sea beneficioso para el sector del taxi, pero que hoy por hoy los coches tienen como mucho 200 kilómetros de autonomía. Un taxista no puede salir a trabajar con 200 kilómetros de autonomía, no llegas ni de aquí a Valencia. Tú imagínate, en una jornada que llevas 6 horas, te sale un viaje a Lloret. Ya no lo puedes hacer porque tienes un vehículo eléctrico. Ya quedas fuera de este contexto. E incluso intentar obligar a las comunidades de propietarios para que el que alquila un parking esté obligado a que el taxista pueda montar un electroestimulador en el parking. ¿Pero qué me estás diciendo? O obligar a las compañías petrolíferas, Repsol, Camsa, en las gasolineras, poner electroestimuladores. ¿En qué cabeza cabe que una compañía que se está dedicando a venderte a ti petróleo te vaya a dejar poner un electroestimulador? Muy bien. Obligarlo por ley en Barcelona, en la Comunidad de Cataluña, ¿no? Obligarlo por ley. Por no decirte también las licencias de sustitución que quieres sacar para cuando tú tengas el coche estropeado, como te tienen que traer la pieza de Japón o de donde sea la Nissan, tengas una licencia allí para trabajar. Pero vamos a ver, esto es un foco de malas praxis, porque estas licencias, cuando no haya un taxi reparando, la puede coger el mecánico perfectamente, sí, sí, y echas unas carreritas. Volvemos a tener negocio oculto detrás. O la última, por no decirte, pues bueno, es igual. Di la última, cuanto más amplíen, amigos oyentes. Bueno, pues lo de la electricidad pública, sí, que sé que hay cargadores que son rápidos, que te cargan el coche en 3 horas con luz pública, o hay cargadores que se tarda 8 horas o 10 horas en cargar el vehículo. Unos a un precio y otros otro. O sea, no es la electricidad directamente te la está vendiendo el ayuntamiento, con lo cual él pondrá el precio que le dé la gana. Esto todo es un tramado de... Y vamos hacia allí, ¿eh? Porque... Y vamos a eso. Vamos a eso, porque ya en la misma revista del taxi te viene lo que yo llamo la Electro Barcelona, ¿no? O sea, que todo esto que hablaban del futuro del taxi eléctrico, los híbridos, etc., que era tan ventajoso, que era tan económico, va encaminado también a unos intereses oscuros por parte de estos señores, ¿no? Por parte de este instituto, la abolición del mismo pasa, o sea, obligada para el futuro del taxi. O sea, el futuro del taxi tiene que ser regulado por una autorregulación por el mismo sector, propia, ¿sí? No por un instituto creado porque le ha dado la gana por políticos, para que nos gestionen nosotros. Paralelo, pero que tiene sus intereses. Sería muy, muy buena solución. Desde aquí recuerdo que no sería la primera vez que el taxi se autogestiona en Barcelona. Por supuesto. Ya que la CNT, durante la Guerra Civil Española, autogestionó el taxi aquí en Barcelona. No sería la primera vez que el taxi está autogestionado por el propio taxi. Ya tenemos un precedente de ser autogestionado, y os consta que aquella autogestión de la CNT, bueno, fue bien dirigida. Por supuesto. Entonces, ahora, que no cabe duda es que todos vemos que va a haber un gran cambio político-social, ¿no? En puertas. En cuanto haya las elecciones autonómicas, en cuanto de aquí a un año haya las generales. 9 meses, concretamente. Esto va a ser una bomba. Va a haber un cambio gordo. Entonces, partiendo de que en el gobierno central y el gobierno, dijéramos, el gran gobierno, va a haber unos cambios muy fuertes que todos vamos a tener que asimilar. ¿Por qué no también cambiar las pequeñas instituciones o los pequeños órganos de gestión mal creados por el actual gobierno para gestionarnos? ¿Por qué no abolir eso también? O sea, si vamos a cambiar, cambiemos todos, ¿no? Ya que de ahí arrancan los males que ahora estáis padeciendo. Sería tener más de lo mismo e ir a peor. Vamos a decir, no, si no cambian, quiero decir. Tú imagina una autogestión del taxi en la cual todos los taxistas fuéramos al mismo edificio a arreglar el coche, al mismo edificio poner gasoil y al mismo edificio a cambiar tarifas y taxímetros, que los cambiáramos nosotros. Lo cual la administración no lo permite, porque nosotros hemos solicitado este año poder cambiar nosotros las tarifas y no se nos permite una máquina para... ¿Esto abarataría coste de cara al ciudadano? Muchísimo. Hay dos señores que están cobrando 50 euros por cada cambio de tarifa. Este año será un poquito más. Y son los que tienen la exclusiva. Exacto. Bueno, pues tú piensa en un sitio en el que todos arregláramos el coche allí, todos pusiéramos gasoil allí, todos cambiáramos tarifas, todos compráramos los vehículos allí, cambiáramos ruedas. ¿Tú sabes lo que valen 4 ruedas? Si tú compras 1.500 Goodyear traídas desde Zaragoza. Sí. Que abarataría costes. Desde la grupal, que allí ya hace mucho tiempo que los taxistas tienen una comunidad, una asociación de ellos mismos en la cual todos compran grandes cantidades de ruedas y les salen mucho más baratas. ¿Esto pasa en...? Esto en Zaragoza. ¿En Zaragoza? Sí, a través de favorecería al ciudadano, al usuario del taxi. Si tú pides 1.500 Goodyear, te traen cuatro ruedas al precio de una. Estaríamos hablando de que el taxista cambiaría la rueda por 20 euros, por 15, 20 euros, sí, en vez de los 60, 70 que te puede valer una. Con lo cual, sería con mayor frecuencia, abarataría costes y repercutiría también en la seguridad del usuario, en el bolsillo del usuario, en la economía de todos vosotros, o sea que sería más rentable para todos, para la sociedad en su conjunto. Y beneficioso para el taxista. Sin ninguna duda. Exacto. Y entonces aquí se oponen. No es que se oponga a nadie, es que siempre, mira... ¿Qué estáis haciendo en esta dirección vosotros? Los terrenos, la propuesta ya está, pero... Los terrenos para hacer la ciudad groga ya están calificados, ya están en una carpeta calificados. ¿Cuál es el problema? Que no hay pues los 3.000 o los 5.000 euros que cueste construir la nave. La nave. O el local donde vaya a estar esta ciudad groga. O esa una, o la siguiente, que no le interesa a nadie. A nadie le interesa esto, porque dejarían de chupar muchas personas. Pero un momento, hoy en día que el sector de la construcción está tan apaleado, tan fundido, y que hay solares, pues sería, yo creo que sería propicio, funcionalmente hablando. El solar ya está, te lo digo yo porque por conocimiento de causa, ¿vale? Sí, sí. El solar ya está calificado para ello. Esto hay muchísima gente que no lo sabe. Ya hubo un solar calificado para ello antiguamente, que Cherokee podrá cerciorarlo cuando se dijo lo de la ciudad del taxi. Antiguamente ya hubo unos terrenos calificados, los cuales no se utilizaron por el sector del taxi y se cedieron para hacer la nueva ciudad deportiva del español. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Pues ahora que bienvenido sea. Ahora vuelve a haber otros terrenos calificados. ¿Qué pasará? El señor Eduard, cuando acabe su legislatura, marchará del Instituto Metropolitano y entrará otro señor. Depende del partido político que salga a las elecciones. ¿Y dará el permiso? No, es que lo niegue. Estas carpetas se romperán y se volverá a empezar. ¿Haces todo de la papelera? Sí, se volverá a empezar la noria. Otra vez volverá a empezar a girar la noria. Y a luchar otra vez y a empezar de nuevo. Exacto. Y el tiempo pasa. ¿Qué ha pasado? ¿No os habéis solidarizado? ¿Habéis hablado con vuestros compañeros de Zaragoza que también montado lo tienen? A ver cómo lo han conseguido ellos por parte de las instituciones. Legalizar estos permisos para hacer, bueno, esto que pretendéis. Esto sería fabuloso. Esto está muy bien ideado, ¿eh? Hace muchos años que en Zaragoza... Que lo perseguís. Que en Zaragoza ya funcionan así, la verdad. No sé cómo... ¿Cómo lo consiguieron o cómo? Yo tengo entendido que en Zaragoza sobraban licencias, se retiraron una serie de licencias y entonces hubo mucha movida, se juntaron todos y crearon la grupal. Sí, yo creo que esta información nos la podría haber explicado un poquito mejor Martínez, por el tema de grupal y tal, pero ¿y que funcionan. Yo creo que luchando en esta dirección para conseguir... Son los pioneros. A ver, yo por lo que muchos... ¿Por qué no? Es por esto, o sea, yo lo que quiero es un instituto, pero del taxista, no un instituto de la administración creado para no sé qué. La unidad hace la fuerza y una fuerza de concentración, de concienciación a todos los compañeros reunidos, yo creo que podría sacarse adelante. Si en pequeñas cosas las instituciones, por ejemplo, en mi caso, el haber descolocado una marquesina que pretendían poner debajo de mi balcón, que podían entrar, vamos, una plataforma que yo podía tocarlo con las manos, una sencilla protesta al ayuntamiento con unas firmas, lo he conseguido que lo retirasen. Yo creo que, bueno, muchas firmas unidas, todos vosotros en el sector concienciados, podríais conseguir esta ciudad que queréis, esta unificación y este instituto vuestro propio dentro del músculo del sector del taxi, solo para vosotros, fuera de las instituciones. Pero hay, amigo, los permisos, faltan los permisos. Ahí es cuando hemos tocado con... No es que falten los permisos, es que no os los van a dar. Si tú creas esto, desaparecen absolutamente todos los sindicatos. Ahí ya vamos, ahí tocamos. Desaparece el STAC, desaparecen todos los señores que han estado chupando del taxi. Pues bueno, yo he hecho una serie de estudios. Y con 3.000 asociados, pagando un gabinete jurídico, pagando administradores, pagando talleres, pagando demás... ¿Puede salir adelante? Me sale un superávit... No es que salga adelante. Es que me sale un superávit de 450.000 euros anuales. concurso con superávit. Y esto lo saben ellos, claro. No lo saben. No sé si lo sabrán o no. Yo te digo. No digo los amigos, compañeros. Y si ponemos el total de la flota, que son 10.000 taxistas, salen por encima de los 2 millones de euros de superávit. Pagando todo lo pagado, que igualmente los sindicatos de hoy en día pagan sus gabinetes jurídicos, pagan sus marketings, pagan sus historias, ¿no? A mí sí me antoja un proyecto muy prometedor. Estos 2 millones de euros de superávit se lo reparten entre 4 o 5 que tienen su despacho montado desde años A. Pues no les interesa conceder la autorización, está clarísimo. Ahí está. Uh-huh, uh-huh. Pero vuelvo a decir, la unidad hace la fuerza, sois muchos. Sí. Yo creo que si llegarais a concienciaros todos como lo estás tú, algo se podría conseguir. Yo creo que sí, porque sois muchos, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de un sector muy numeroso. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Tenemos 10 minutos, nuestro técnico nos avisa, 10 minutos así, escasos, para ir, bueno, poniendo sobre la mesa las últimas afirmaciones más interesantes de esta tertulia. Sí, yo creo que... De cara a nuestros oyentes. A ver, adelante, Cherokee. Yo voy a dar mi opinión de mi experiencia de más de dos décadas, que pues siempre ha sido lo mismo, ¿no? Que del taxi vive todo el mundo menos el taxista. Desde ruedas, electricista, planchista y todo lo que sea ista, gasolineras y todo. Y entonces el taxista trabaja y hace horas, pierde la vida y no es feliz. Entonces, así quiero también recordar y dar un pequeño homenaje a un compañero nuestro que se llamaba Pedro. Pedro, cierto, Pedrito. De Nove Barrios, de allí de la calle Alcudia. Muchacho que he visto muchísimos años, un chaval trabajador, luchador, élite, y que, bueno, por motivos de salud y un infarto, que es lo que más nos viene a nosotros, ahora le llaman lictus de este, pues, bueno, está ya... Sin duda sobrevenido por todos estos problemas del sector. Pues sin duda ninguna. Y irse con ese mal trago y ese el no poder ver cómo va, o sea, se va a solucionar todo esto. Ha dejado su vida en las ruedas. En las ruedas, sí. Sí, yo también quisiera solidarizarte también. Sí, bueno, dedicar un emotivo reconocimiento también, para Pedrito. Que y para su señora y la familia, ¿no? Yo lo conocía poco, pero me han explicado de él compañeros que lo han tratado más y se ve que era... Un personaje. Sí, era un buen hombre. Sí. Algunos excesos, porque si no, no hubiera pasado lo que le ha pasado, pero bueno, trabajador pero y muy buena persona. Desde aquí nuestro reconocimiento y a ver si a su esposa y a la familia se hacéis llegar el documento por correo electrónico de esta nuestra tertulia que le hemos tenido presente. Uh-huh. Adelante, Juanan, con las últimas consideraciones quisiera, de cara quisiera a la decir como último que Élite se expande. Élite ya no ha quedado aquí solo en Barcelona. Élite está en Alicante, Élite está en Granada, Élite está en Madrid, Élite está en Bilbao, en diferentes puntos de España y cada vez hay más taxistas que nos escuchan, que entienden por lo que estamos luchando aquí en Barcelona, que se sienten identificados en sus propias ciudades y que apoyan el movimiento. Y que esto poco a poco empezamos hace 5 o 6 meses un grupo de gente que teníamos ganas de que se cambiaran las cosas, gente luchadora. Tiene futuro. Gente que no se echa atrás. Tiene ilusión. Están intentando matarnos a base de detenciones, a base de opinión pública negativa, a base de jugar con las personas y de informaciones que no son correctas. Pero vamos a seguir adelante. Y cada vez nos estamos expandiendo más, cada vez hay más taxistas que nos escuchan, cada vez hay más gente involucrada en esta lucha. Y bueno, espero, tenéis una dirección. Espero que la próxima vez que vengamos poderte decir ya que también estamos en Río de Janeiro. Bien. Que lo estamos. ¿Tenéis algún correo electrónico, alguna dirección para nuestros amigos oyentes de cara cuando nos escuchan? Donde fueran. ElITBCN y en el Facebook lo mismo. Un correo electrónico, ¿no? ElITBCN, amigos oyentes, pueden dirigirse, encontrar toda clase de información, sumarse, solidarizarse con todos ellos, con nuestros amigos representantes que han venido hoy del sector, pero todos cuantos nos escuchan y les pueden apoyar. Y pueden dirigirse, repítelo de nuevo para... Quisiera decir desde aquí que la élite no es solo en el taxi o en el sector este en el que estoy. La élite somos todos. La élite nació para luchar contra las injusticias de la administración. Y eso debemos hacerlo todos. Cada uno en el sector en el que esté o en su vida cotidiana, vamos. Tanto en la vida política como en la vida social, quiero decir, los ciudadanos estamos muy hartos de nuestros gobernantes y de aquí también, pues nuestros amigos taxistas. Y esto, tengan en cuenta, amigos oyentes, sumarnos a ellos, porque la repercusión social que tiene, pues va también a sus familias, ellos contribuyen a la mejora, a la sanidad, en fin, y que hay muchas familias detrás, con hijos, con hipotecas, y que lo están pasando mal, muy mal. Como verdaderamente nos lo habéis expuesto adelante con alguna... Sí, yo quiero también cerrar una cosita que queda pendiente, voy a ser breve, de respecto a la seguridad y a la mala gestión que viene y poco apoyo. Sí, poco apoyo que tenemos y tal. Y que, bueno, si la cosa continúa de esta crisis, esta generación de miedo y tal... Quiero comentar que también tenemos, hace unos meses tuvimos un problema en Barbar del Vallés con un compañero que le dieron como 5 o 6 tiros, por no sé qué, vemos bien la historia, si haya sido de tráfico o lo que haya sido, pero bueno, el caso es que le dieron 6 o 7 balazos, y como el taxista es tan duro, fíjense, el taxista es tan duro que pudo conseguir llegar con el vehículo a la comisaría y pedir auxilio, y allí se desmayó. Y bueno, esto este invierno puede ser diario, esto puede ser día sí, día no. Y anoche, brevemente, anoche también intentaron robar y robaron a un vehículo, un compañero impar, en la esquina de Lepanto Diagonal, no sabemos si a punta de pistola, con cuchillo y tal, un personaje que ya está buscado por la policía, en el cual ha hecho como 5 o 6, ha tenido 5 o 6 víctimas. Está detenido. Vale, ¿puedes describir algún rasgo para antecar a nuestros oyentes? No sabemos más, pero cualquier taxista que ayer o antes de ayer le hayan robado, que vaya... Sí, que de aquí hacemos un llamamiento, que se ponga en contacto con nosotros o con la comisaría de Iguablava, que ellos saben de qué van, están gestionando ese problema para exterminar esta gentuza y por lo menos le caiga todo el peso de la ley. Y sabemos que hay 4 o 5 compañeros más que han pasado por este trago, por miedo o por vergüenza o por lo que sea, no han denunciado, que lo hagan, les hago un llamamiento a que lo hagan, que para que puedan cobrar, pueden indemnizar y psicológicamente puedan seguir trabajando, ya que esto es uno de los puntos, como tantos cuales tiene el taxi, en los cuales pues te hunde y te quita la ilusión y, bueno, y la moral, por supuesto. Moral. ¿Cómo se encuentra el amigo este que fue tiroteado? ¿Se encuentra mejor? Hombre, está vivo. Está vivo. Como dice, bueno, Cherokee, sí, eso ya es mucho. Pobre sí, hijo. Sí, sí, está vivo. Creo que está en Canruti o así, pero no lo sé a 100%. Pero bueno, sabremos alguna cosita más la próxima vez que os lo explicaré, incluso con alguna información más que os traeré. Y sepan su contribución, agradecer a los amigos del taxi. Cuando hemos tenido una prisa, una urgencia por temas de salud, ellos han estado ahí, hemos ido rápidamente. Cuando el transporte público, pues por el retardo no hemos podido llegar a su momento, ellos han estado ahí, nos han llevado pues con seguridad, legalmente y como merecemos los ciudadanos ser atendidos. Y en fin, esta publicidad, decid cuál es para que nuestros amigos oyentes no la cojan, estas publicidades nefastas que se están expandiendo por ahí. Sepan, amigos oyentes, que no contribuirán para nada con la solidaridad social de estas publicidades que, como digo, Uber, se imparten. La empresa Uber. Aparte, las amarillos, todo esto que decías antes, las publicidades paralelas, ¿no? al Uber, ¿no? Los motos estos, los coches amarillos. Sí, bueno, esto, los Gogo Motos y todo eso. Sí, estos, ¿no? Bueno, y BlaBlaCar, y hay muchas más aplicaciones, ¿no? Pero bueno, la más potente y la que más daño porque, está porque detrás está Google, que tienen una millonada de euros para gastar. De intereses, sí. Y bueno, y los mejores abogados del mundo y para recurrir y impugnar cualquier decisión judicial es Uber, ¿no? O sea, yo desde aquí invito a la gente que no utilice este servicio, porque aparte de ser ilegal, si un día las administraciones se ponen un poco más severas, puede incluso sancionárseles. Sí, sí. Bien, amigos, hasta aquí nuestra tertulia de hoy, nuestros invitados. Ya han visto cómo está el sector del taxi. Ellos contribuyen socialmente, pues de todo, en la sanidad, en la seguridad. Y sepan con quién, que es la seguridad de ustedes, en manos de quién la ponen. Y, bueno, no tenemos nada más que decir, sino que el sentido común ya lo aconseja. Bien, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Ahora entramos ya en el espacio Esencia para una mente activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les proponemos los siguientes, haciendo, y sí, implicaremos también a nuestros invitados, ya que tienen relación. Han estado muy brillantes en nuestra tertulia y les vamos a arañar una opinión más con respecto a un, bueno, a un dicho popular de un tema musical de Stevie Wonder: si bebes, no conduzcan. Ellos me parece que están fuera de toda sospecha. Adelante, ¿qué os parece el eslogan este? Sí, sí, ¿verdad? Pues real y correcto para llevar, para tener y poder conseguir los 15 puntos, que no todo el mundo los puede tener. Línea Directa los está buscando. Exacto, exacto. Si los tienes, ¿por tu parte, Juan? Llámanos. Pues nada, agradecerte de nuevo tu micrófono, agradecerte tu compañía. Continuamos en el programa, no será la última vez que vengáis por aquí, por consciencia activa, ¿eh? Agradecerte tu solidaridad y bueno, y me toca de lleno. Un besito bien fuerte, Gina. Bien, muchas gracias. Continuamos ahora, damos paso al siguiente de nuestros espacios, la banda sonora de tu vida. Un amigo de aquí, de Nuevo Barris, Manel, nos pide un tema de la Jefferson Airplane Volunteers. A ver si les gusta a nuestros amigos invitados de hoy. Ya estamos en la recta final, amigos oyentes, de esta nueva campaña 2014-2015 de Consciencia Activa. Nuestros amigos los taxistas, vean qué entrevista más jugosa les hemos sacado, promete que volverán y allá por Navidades podemos traer seguramente a un compañero anarquista, Mariano, todo un personaje luchador. Sí, también pertenece al sector de taxi y también nos vendrá a exponer las injusticias que considera oportunas. Vendrá para Navidad. Y nuestros amigos también, Juan Anecheroqui, para continuar con las injusticias y cómo están en aquellos momentos. Esperemos que, bueno, que hayan conseguido algo positivo. Uh-huh. Ese ansiado local, magno, que pretenden, nave, para ellos mismos gestionarse. Mientras tanto, y adelante, la canción, amigo oyente, a ti, Manel, de tu vida, la Jefferson Star Band, algo así, Airplane Band, uy, allá por los años 60 sonaba, Volunteers, voluntarios. Voluntarios, sí, como voluntarios, más que una acción social, en cierto modo encarna una parte de la voluntad de nuestros amigos los taxistas para servir a todos aquellos que, bueno, que quieren este servicio para una urgencia, como decimos, y me ha parecido oportuno el tema de nuestro amigo Manel. Voluntarios, como digo, la actividad de los taxistas es en parte, tiene un componente, eso, de voluntad. Bien, amigos oyentes, estamos entrando ya, ahora sí, en la recta final. Pero antes, unos consejos para lograr la salud y la belleza. Hoy les traemos los siguientes. Si quieren ustedes comenzar su día, quiérenlo así, pletóricos de salud, de belleza, de energía. Antes de empezar a trabajar, pues mire, traten de consumir diariamente 3 dátiles, además de su desayuno habitual. Es una fuente de energía de acción inmediata. Este es el primero de nuestros consejos. Es, como digo, un fruto muy energético, que cuando salimos deprisa y no tenemos tiempo de preparar el bocadillo y tomar el café, 3 dátiles proporcionarán la suficiente energía para empezar un día pletórico de salud y de fuerza vital. Bien, si quieren evitar ustedes malos olores dentro del interior de su frigorífico nevera, basta con que coloquen un tarrito dentro de él colocar 3 cucharadas de bicarbonato y medio limón, por supuesto, abierto, que hará de tapadera. Los olores desaparecerán. Es muy, muy efectivo. Y en tercer lugar, amigas y amigos oyentes, ese ramo de flores maravilloso, señora que me escucha, que le ha regalado su pareja, su marido, su amante, o vaya usted a saber, o sí, sí, puede ser también su marido, pues eso, para disimular la culpa. Si usted quiere que se conserve mucho, mucho más tiempo, pues sí, le durará si es que deposita dentro de su jarrón de flores de este regalo que su marido culpable le ha regalado, así, con la cara de inocente, póngale dentro del jarrón de agua, como digo, 2 aspirinas y verá usted cómo las flores se conservan más hermosas durante más tiempo. Bien, amigos, y aquí, hasta aquí nuestros consejos de salud y belleza. Ya para terminar, y antes de entrar en el rincón de la poesía, un nuevo tema musical de La Polla Record. Y aquí hay un amigo oyente que siempre nos está diciendo, nuestro público es eminentemente joven, y nos dice que bueno, que pongamos algo de La Polla Record. Y nuestro técnico, que creo que también es forfo de este grupo, allá por sus principios, bueno, ahí había varios temas que gustaban mucho, no así en la recta final de su andadura musical, pero ya nuestro técnico ha elegido uno que al parecer les va a gustar a todos ustedes. Adelante con él. El avestruz, La Polla Record, amigo oyente, creo que habrá quedado complacido. Sí, a nosotros nos gusta la energía, la marcha, La Polla Record y sus temazos, así revolucionarios, hablan claros, contundentes y son muy reclamados. Ahora, en su próxima andadura, en su presente andadura, El Gatillazo, también le están dando caña y, bueno, hacen grandes, grandes temas. Les deseamos en esta andadura nueva, como digo, pues toda la suerte del mundo. La merecen estos chicos tan fuertes, tan cañeros, tan explosivos. Bien, amigos, ahora sí, con todo el dolor de nuestro corazón, hemos llegado al punto final. Pero antes abrimos el rincón de la poesía. Nuestro técnico tiene preparado a punto un tema, un poema, con fondo musical, que escribí hace mucho tiempo. Él lo ha elegido. Va con arreglo al espíritu de Radio RSK, anarquista y de protesta. Bien, espero que les guste, ya que ustedes han reclamado algunos, como activista, etcétera, etcétera, eco y voz. Él sabrá cuál ha elegido. En esto yo no me meto, en su apartado, su rincón, y ya lo tiene preparado para ustedes. Espero que les guste. Yo los escribo con mucho amor para vosotros, amigos, que sois eminentemente jóvenes, aquí, los oyentes de Radio Resaca, aunque también hay muchos carrozas que les gusta la música retrocam que ponemos en ocasiones. Para eso está la libertad de expresión y musical, distintivo de conciencia activa. Adelante, pues, con el rincón de la poesía y con el poema que ha elegido nuestro técnico para hoy. Amarillo y negro. Por Barcelona ciudad, entre coches y viandantes, van miles de corazones circulando por las calles. Son los dioses del volante, pues conducen como nadie.